Ay, qué a gustito se está bajo la sombra de una higuera. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Bajo la Sombra de una Higuera, donde nunca sabes lo que te espera. Comenzamos con la séptima edición de este programa hecho en Andalucía con toda la calor del mundo, siempre bajo la sombra de una higuera. La séptima edición que nos trae, como siempre, el principio con un diálogo entre gitanos. Vamos a escuchar una breve locución de la historia de los gitanos, más concretamente del año 1462, cuando los gitanos llegan a Andalucía. Para pasar seguidamente a la cotidianidad de los gitanos de Sevilla, de Triana y a la época de la hambre, los años 40, 50, que era la época de la manteca colorada. Soy Manuel Sualís y esto comienza ya. De pequeña, me gustaba escuchar a Salomón, el amigo gitano de mi padre. Él me hablaba de un lugar donde no existía el racismo, donde se trabajaba duramente con el hierro y el fuego, donde no contaba el dinero, sino la vida misma, celebrada como una fiesta constante, como un regalo precioso. Desde su llegada a la península ibérica, los gitanos suscitaron a un tiempo curiosidad y aversión. Sin duda llamaba la atención su forma de vestir, que daba colorido a una España de ropas negras, pero también chocaban sus costumbres y su obstinada independencia. La primera noticia de la presencia de gitanos en Andalucía está fechada en 1462. Desde el principio, la concentración de gitanos en la Baja Andalucía fue mayor que en otras regiones de la península. Esto sucedió así porque un buen número de ellos se adaptó pronto al entramado social existente, pues las continuas luchas señoriales y la llamada reconquista que llegaba a su fin demandaban el trabajo del hierro y otros menesteres en los que los gitanos eran expertos. El año 40, mi arma, hablando del año 40, me pregunta mi madre, me decía, medio bollo con manteca, o sea, cómete la que yo te voy a dar a los niños. Estaba en la tienda, entonces vendía la manteca grané, la barrica, manteca colorada, y dame una viena, o sea, fecha. Estaba la viena y con disimulo cogía y la pasaba por la manteca. Cuando la guerra, la madre en mi casa, mi cuñado en la guerra, mira, mi sobrino. Dos niños más, mi madre, mi padre, mi abuelo. ¿Tú qué sabes la hambre que había, mi arma? Puede ser el caso de mi familia, que mi abuelo era capataz del muelle, que no estaban malamente del todo, y lo mismo que mi gente, mucha gente que aquí tenía una posición media, que han ayudado muchísimo, han quitado mucha hambre. Ellos estaban más sobraditos, pues bueno, sí. Este es el caso de la prima hermana de mi madre. Mi madre estaba muy bien, porque mi padre también era capataz del muelle, pero su prima hermana, 12 niños. Y el marido trabajaba en el muelle también, pero de vez en cuando salía a vender. Pero ¿quién alimentaba en aquella época a 12 niños? Yo almorzaba todos los días con 5 o 6 de estos primos míos. Porque decía, es que si no te lo lleva prima, los niños no comen. La época de los campanilleros, cuando seguí yo en Navidad, era para muchas familias, era un alivio, ¿va? Porque pedíamos por todos los bares y eso, ¿va? Porque venía la familia, la casa, entraba ese dinero como agua de mayo. Mucha carencia, pero además todo el mundo harto de trabajar. Porque en alguna casa había hasta 4 o 5 personas trabajando y no llegaba con esos jornales, no llegaba a poner una comida en condiciones. Los andaluces queremos. 60 años viviendo en Andalucía y orgullosa de nuestra tierra. Habla bien, habla andaluz. En el disco Homenaje a Triana hay muchas curiosidades, muchos grupos que se dejaron querer por Triana. Entre ellas esta de Enrique Bunbury, que hace una versión del Necesito de Triana y acompañado, eso sí, de Chuarma. Enrique Bunbury. Saber si hay un cielo que cubre la tierra y el mar. Necesito saber si un astro celeste nos juzgará. Necesito un punto en que mi alma y mi cuerpo se puedan apoyar. Necesito un silencio, alguien que comprenda, que sepa escuchar. Porque la vida se me va, y del pasado no voy a vivir. Y con mi tiempo yo quiero ser. los libros son la memoria escrita de la humanidad. Leer es conversar con los espíritus de todos los países y de todos los tiempos. Leer es sentirse cada día más completo, verse a uno mismo para penetrar en el mundo íntimo de nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. El hombre vulgar solo vegeta, nace, crece, come, duerme, trabaja, cree que se divierte, se reproduce y finalmente muere, ignorando tal vez que gracias a la literatura puede sentirse vivo en la más increíble y maravillosa historia. Por eso se hace preciso leer para vivir. Hoy vamos a escuchar un pasaje del País de la Mariposa de Nerea Riesco, en la voz de Amparo de los Santos. Mariana Enrique llegó al mundo un jueves de mercado en Medina de Río Seco. La Plaza Mayor y la de Santa Ana se convertían una vez a la semana en un hervidero de gentes de diversos pelajes dispuestas a hacerse con el negocio del siglo. Y las calles del centro de la villa se dejaban arrebatar por un día de la placidez a la que estaban acostumbradas. La baraúnda de silleros, freneros, comerciantes de pez, armeros, joyeros, tratantes de paños mayores y menores, alabarderos, caldereros, cordobanes, herreros, especieros y mercaderes de todo tipo que se adueñaban de los espacios convertían a la muy noble y muy leal ciudad de Medina de Río Seco en lo que se dio en llamar la India Chica, asemejando su mercado con las riquezas que provenían del Nuevo Mundo. Los puestos de mercaduría iban apoderándose de las calles desde primeras horas de la mañana, igual que una mano toma posesión de un guante, llenándolo plenamente, hasta colmar su capacidad. Los patos, cerdos, gallos, ovejas y restos de animales de corral liberaban acompasados gritos melancólicos que semana tras semana sonaban igual, convirtiendo el jueves de mercado en una réplica exacta del jueves de mercado anterior. El ruido animal se religaba con el humano y el murmullo del regateo perpetuo y el jalear de los productos resonaba por los soportes, entraba y salía de las columnas de madera y se mezclaba con el gentío, tomando fuerza para elevarse hasta las nubes. Aquel griterío se canalizaba y se lanzaba al infinito, subiendo por las paredes de los edificios como el humo por una chimenea. Fue por eso que los gritos de doña Ana se vieron amortiguados y ningún habitante del palacio escuchó nada. Los lamentos y quejas no se oyeron más que en la habitación donde se atendía el parto. Por fin llegamos. Míralo. Ahí, bajo la sombra de la higuera. Bueno, después de esta preciosa locución de Amparo sobre el libro de Nerea Riesco, El País de las Mariposas,

bum, hoy cantaré para ti. Bum bum, hoy cantaré para ti. Continuamos con el divertimento semanal con nuestro Boys Air, o como diría mi primo de la Algaba, karaoke a pelo, Guillo. El día que te vi bailando bum bum bum. Bueno, y en uno de nuestros números anteriores tuvimos el placer de contar con la participación de Rafa, que nos hizo un tema de los Jonas Brothers y nos prometió... ¿Qué nos prometiste, Rafa? Que iba a cantar la canción de Taxi. La canción de Taxi. ¿Cómo se titula? Baila conmigo este ritmo. Este ritmo que ha llegado. No, no te acuerdas, ¿no? Bueno, da igual. Lo importante es la canción, ¿no? Vamos a dejarlo que se prepare y comenzamos ya. Verás que te sientes feliz y no, tú lo comprobarás, que no hay nada mejor para poder bailar. Bum, bum. Con tantos sueños empezamos a sentir, con alma y tiempo la esperanza dijo sí, esta historia empieza así, ilusión de conseguir, sacando un corazón un día gris. No, un día gris, quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras, quiero un camino de los dos, siempre atento a ti, la hora rompe, el sol pone su camino. Se escuchan pasos, sombras vienen hacia aquí, tentaciones que te di, pero yo no siempre igual, siempre sin almas yo para ti. Oh. Quiero escuchar hoy tu voz, diente de tus palabras, quiero un camino de los dos, siempre atento a tu mirada, quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras, quiero un camino de los dos, siempre atento a tu mirada, no sé cuando podré esperar, y eres tú la que me da esta fuerte falda. No lo sé cuando podré esperar, y eres tú la que me da esta fuerte falda. Bum, bum. Hoy cantaré para... Bueno, ahí ha estado fantásticamente Rafa con ese tema de Taxi, que se lo ha hecho prácticamente enterito. De mis labios salió el día que te vi bailando bum bum bum. Y así bailando juntos tú y yo. Bueno, y vamos a continuar con el programa. Bueno, vamos a continuar, no. Más bien nos vamos a ir ya, vamos, porque es que se nos ha echado el tiempo encima. Y nos vamos a ir con la negra y blanca, con las manos exquisitas de uno de los miembros más brillantes de la saga de los Peña, David Peña Dorante. Con con el soniquete latino de su piano nos vamos a despedir de esta séptima edición, en la que espero que os la hayáis pasado muy bien, porque eso es lo más importante. Portaros bien y no seáis demasiado travieso ni traviesa. Un besote y palotes. ¿Qué quiere que hagamos, hijo? Pues irnos bajo la sombra de una higuera. Venga, vale, muy buena idea.